A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Que ya está lloviendo, Poncho, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Y de arriba para abajo. Bueno, ya que está cayendo agua, vamos a dejarles caer toda la literatura de una vez. Porque, exacto, exacto, buen salto, buen salto. El día de hoy vamos a comenzar esto que no por tener un título medio funesto quiere decir que nos vayamos a aguadar, está lloviendo. Estos textos pertenecen al maestro Gonzalo Celorio, quien ha tenido la fortuna de ir o asistir o platicar con él en una de sus conferencias que nos ha permitido escucharle en la FIL. Pues sabrán que es bastante buen narrador. Y tenemos esto que se llama Escrito sobre el escritorio. 1. Cuando murió mi papá, yo tenía la edad de Alicia, del pequeño escribiente florentino, del grumete que llegó a almirante. Entonces, los enfermos se morían en casa, rodeados de parientes y amigos inoportunos al llegar, que dejaban, generosos, un poco de su salud desperdigada por la habitación al despedirse. Lo primero que hice con mis hermanos cuando me despertaron para decirme que ya fue sentarme, todavía amodorrado, en la enorme silla, giratoria y husmear los cajones del escritorio de papá. Mi hermana mayor me dijo indignada, «¡Cierra ahí!». Yo no pretendía robarme, como ella seguramente pensó, los objetos que siempre había codiciado, el desarmador diminuto, los papeles de colores, el lapicero negro, la perforadora de pinza que hacía un hoyo robal, como las que usaban los inspectores del camión para marcar los boletos húmedos y arrugados. Yo solo quería creer, a fuerza de nostalgia, aunque fuera prematura, que papá estaba muerto en el cuarto de al lado. Desde que se jubiló, cuando yo no tenía más lecturas que las de mi libro de Poco a Poco, y sufría paralelamente el texto de gramática española de Gutiérrez Esquilsen, tal texto era bastante complicado. Era entonces que papá transcurría por los días y los insomnios sentado en este escritorio, inventando artilugios que nunca triunfarían o que ya eran moneda corriente en otras partes del mundo. Y además, en otros tiempos, sin que él se hubiera enterado siquiera. A fin de cuentas, daba lo mismo porque vivió, al menos, los últimos años para inventar y no para urdir el éxito de sus inventos. La única vez que trató de vender una de sus ocurrencias, cayó en franca desgracia. Cabalgaba en el despropósito del tránsito sexenal, como dijo algún ministro, y se vio instado a abordar el servicio diplomático que a la sazón prestaba en La Habana. Regresó a México, con mamá y mis hermanos cubanos, vendiendo solo de un clip, un broche especial de su invención, tan común hoy en día que no se le echa de ver el ingenio, cuya patente estaba tramitando aquí uno de sus mejores amigos. Cuando llegaban a La Habana las cartas alusivas, mamá invariablemente musitaba, «Qué raro que tu amigo siempre diga el invento y no tu invento». Y papá invariablemente respondía, desconfiada, «Qué raro que siempre digas tu amigo y no nuestro amigo». Como era de esperarse, su amigo le robó la patente y papá, tras meses de privaciones, pasó de diplomático a inspector fiscal de provincia y de espantar conversaciones perfumadas en lujosos salones a espantar iguanas que esperaban con ansia el excremento de sus vísceras en campo abierto. No fueron siquiera patentados el semáforo de celuloide que se colocaba al final de la cuartilla y permitía saber cuántos renglones de escritura quedaban al final de la hoja en la vieja Remington, ni los círculos fosforescentes puestos en los respaldos de las butacas del cine, que delataban, iluminados por el reflejo de la luz de la pantalla, los asientos desocupados, en los maravillosos tiempos de la permanencia voluntaria. Cuando yo tenía otra ocupación que la de inventar, papá se procuró una retahíla de comodidades que le consentían quedarse sentado en su escritorio. No existía entonces la pastilla disolvente que puede llevarse a cualquier parte si usted padece agruras. Papá inventó un salero en forma de pluma que, al ser agitada, dejaba al descubierto unas perforaciones por donde se vaciaba, como un simple vaso de agua, su contenido efervescente. Útil para usted que va de aquí y allá y de ninguna manera anda cargando con el frascote de Picot. Pero papá jamás salía de casa, y su invención no tenía otro objeto que la permanencia en su escritorio cuando lo asaltaban las agruras. Tanto cuento para decir solamente que soy hijo de papá, que amo los enseres del escritorio, los papeles y los lápices, y sobre todo las gomas de borrar, tanto o más que la escritura, que acaso, sin saberlo, escribo lo que ya escribieron otros. En fin, que estar sentado en mi escritorio, aval de mi asidia y mi jubilación, que es tan prematura como mi nostalgia, justifica mi vida. Escribir es una manera de quedarse en casa, tener la sal de uvas a la mano para aliviar la acidez sin necesidad de levantarse. Pues sí, hoy arrancamos con el maestro Gonzalo Celorio. Estos textos vienen en este pequeño librito de Conaculta, bueno, de una serie de Conaculta que se llama La Centena. Este es de la parte de narrativa. El libro se llama El velorio de mi casa. Búsquenlo, busquen los textos del maestro Gonzalo Celorio. De hecho, el libro de la semana pasada que regalamos, que ya le mandamos a Suchiquetzali. ¿Sí? ¿Sí lo dije bien? Ah, bien. Eso. Ya se lo mandamos, ya le mandamos allí su Uber Eats con el libro. Y pues, buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Espero que también estén a gustos de lluvia como nosotros aquí en cabina. Esto es A Sangre Viva. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo como todos los lunes de la eternidad. A partir y desde las 7 de la tarde, desde el primer cuadro, porque no hay otro cuadro de la ciudad que produzca un programa igual, creo. No, creo que no lo hay. Primer cuadro de la ciudad de Guadalajara, el barrio chino, por excelencia. Este es el programa número 18 de la temporada número 2. Los cuatro programas anteriores tuvimos invitados. Estamos alternando las visitas para no acabárnoslas, que no creo. Ustedes son bastantes, nosotros tenemos el tiempo. Y pues entre todos tenemos los libros, que ese también es otro programa. Sí, así como vamos conectando ahí los puntos. Y bueno, el día de hoy, hablando un poquito de qué pasa en el mundo cuando llueve, pues resulta ser que afortunadamente un primero de junio, pero de 1967, se publicaba nada más y nada menos que el libro de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles, que sí es un parteaguas tanto en la grabación, como en la creación de la música, como precisamente en la imagen de la misma banda, ¿no? The Beatles no siempre fue la misma banda en sonido y estas cosas, y a partir antes y después de este disco luego se nota la diferencia, ¿no? Entonces ahí está el dato, ¿no? Tenemos también que, hablando de nacimientos y cosas fructíferas, un primero de junio, pero de 1926... nacía nada más y nada menos que, es que sería como que tiene tres nombres, pero en realidad no. Su nombre original es Norma Jean Valier, que después se lo cambió a Norma Jean Mortensen, pero que todo el mundo la conocemos como Marilyn Monroe, ¿no? ¿Por qué se cambió tantas veces el nombre? Hollywood, ¿no? Hollywood. Hollywood, ¿y cómo se llaman estos? El agente, el que te dice, no, es que tu nombre sí está muy bonito, pero si te lo cambias así, probablemente te hablen más. Exactamente. Ah, el manager, exactamente. En el que quieres sacar dinero de todo esto, sí, cámbiate el nombre. Pero es que es miedo, cámbiate el nombre, esto se oye más pegajoso, más atractivo, ¿no? Algo así, exactamente. Entonces, bueno, teníamos el nacimiento de Marilyn Monroe, un 1 de junio de 1926. Marilyn Monroe sí ganó varios premios, no se dejen ir solamente por el cabello. De hecho, una de las películas por las cuales fue nominada es precisamente esta película que se llama Los caballeros las prefieren rubias, ¿no? Películas varias, por ejemplo, tiene un drama que se llama Niagara, tiene otro que se llama Love Nest, The Fireball, Monkey Business, All About Eve, The Asphalt Jungle, que eso se me hace bien cura, la jungla de asfalto. O sea, yo luego leí el título de la película y dije, Guns N' Roses, así como el choque, ¿no? Cultural de que obviamente, pues ahí, ¿no? Y tiene una película que a mí no me ha tocado ver, espero pronto podamos hablar de ella, que se llama The Misfits. Sí, así como también la banda, exactamente. Sí, tendrá que ver, no sabemos, luego lo averiguaremos. Marilyn Monroe a lo largo de su carrera ganó 2 Globos de Oro y un premio David Donatello, precisamente varios de estos por sus interpretaciones vocales, no como cantantes, más bien sus interpretaciones vocales dentro de las mismas películas, que eso es algo de reconocerse, digo, estando en la época de oro del cine hollywoodense, ¿no? En donde estaba a la orden el actor que sea era muy bueno, ¿no? Entonces ya estarte ganando ahí premios de a poco era bastante, bastante considerable, ¿no? Tenemos también otro nacimiento que este sí me sacó mucho, no sé cómo dije, ¿a poco tantos años, no? Y es verdad, un 1 de junio, pero de 1937, o sea, apenas 11 años después de que nació Marilyn Monroe, ya estaba naciendo Morgan Freeman, que es inconfundible con esa voz tan, tan, tan, tan la voz, pues, ¿no? O sea, tan, tan profunda. Esto de. Es bien chistoso porque hay muchas personas que lo conocen por haber narrado varios programas especiales de Nat Geo o de Discovery. Y luego dices, ah, pero también es un actor. ¿Cómo? Dice como de. Claro, ¿no? O sea, digo, primero actor y luego después narrador, digo, por lo de la voz. Pero bueno, Morgan Freeman, sí, actor estadounidense. No sé si decir, es que no porque tenga nada malo, pues, sino ni cuál sea la más correcta, pero les decimos personas, porque el tener que distinguir a una persona y decir, ah, es que es afroamericano, o, ah, es que es de color, pues es que simplemente es una persona, ¿no? Entonces, punto, un actor estadounidense. Morgan Freeman nace un 1 de junio de 1937 y películas importantes a lo largo de su carrera, muchísimas. Tenemos de Poison Rose, Ben Hur, apareció en Ben Hur, pueden creerlo. Sí, yo también me quedé así de. ¿Qué? Sí. Es así la longevidad de las cosas. Obviamente conocemos también esta película en la cual fue nominado a Premio Oscar, creo que lo ganó, que se llama The Shawshank Redemption. Tiene otra que se llama Invictus, Attica, Eyes Witness, The Sum of All Fears. Tenemos Dreamcatcher. Dreamcatcher es una buenísima película, así como de este grupo de amigos que básicamente es como una película de eso, pero para adultos. O sea, para adultos es que no están con que, ay, sí, es que me gusta el horror. Es como, a ver, sí, está bien, pero ya crece un día de estos. Entonces, Morgan Freeman tiene otras películas como Momentum, también muy buena película, y una muy, muy, muy, muy buena, que creo que todo el mundo le conocemos esa película a Morgan Freeman, la película que se llama Seven, en donde, ah, sí, thriller policíaco, siempre podemos decir, como thriller policíaco, no sé qué, psicológico, gore, por alguna parte, no sé. Sí, tiene de todo, tiene de todo. Y si ustedes no conocen Los Pecados Capitales y cómo sería su representación, gráfica y directa de los seres humanos, vean la película de Seven con Morgan Freeman, que hoy está cumpliendo años, está cumpliendo única y exclusivamente 83 años. 900 años. No, 83, con 83 tiene. Tenemos otro par de cumpleaños. Precisamente hoy, un 1 de junio, pero de 1960, nos caía o nos brotaba de lo más hermoso de este mundo el bajista también fundador de la banda The Cure, Simon Gallup, que escuchen The Cure. O sea, no les puedo decir así como, ah, tal y tal canción. De hecho, si buscan de The Cure el disco que se llama The Cure, para mí, en lo personal, no necesariamente es el mejor disco, pero trae de casi todos los estilos que siempre ha tratado de manejar The Cure. Entonces, busquen ese disco, no se van a arrepentir, es muy, muy, muy bueno. Y tenemos también otro nacimiento también de una persona dedicada a la música. Tenemos que... ¿quién? ¿Simon Gallup? Ah, las canciones. Ah, sí. De hecho, ahorita vamos a pasar a una canción. Tenemos un 1 de junio, pero de 1974, o sea, más hacia acá, apenas un bebé, algo así. Nace la cantante canadiense Alanis Morissette, también buenísima, buenísima, buenísima, buenísima. Busquen de ella, tiene diferentes estilos, ha cambiado bastante, pero creo yo que siempre ha tenido una propuesta muy, muy interesante Alanis Morissette. Y ya por último, la efeméride, que esto lo vamos a conectar por la cuestión musical. Un día como hoy, 1 de junio, fallece, no tengo apuntado exactamente el dato, pero sé que fue hoy. Fallece la señora de Estados Unidos, llamada Lizzie Borden, pues famosa desafortunadamente por haber cometido el asesinato de toda su familia, ¿no? Pero su nombre de Lizzie Borden precisamente después es tomada por una banda de heavy metal llamada Lizzie Borden, pero en lugar de poner Lizzie con IE, es Lizzie con Y, ¿no? Pero bueno, es una banda también buenísima, buenísima, buenísima. No, de ellos no vamos a poner el día de hoy. Porque tenemos una historia de la noche ahí medio conectada que después les contaremos. Pero bueno, para arrancar con más de A Sangre Viva, ahorita ya tuvimos una lectura de un pequeño texto de Gonzalo Celorio, El velorio de mi casa, y estaríamos pasando a la primera canción del día de hoy, pero no sin antes decirles que nos las arreglamos para conseguir otro ejemplar, digo otro porque traíamos uno la semana pasada, de Taylor Caldwell, que se llaman Las Águilas se reúnen. Como ya se lo llevaron y les gustó, dijimos vamos a conseguir otro. Este libro de Taylor Caldwell es una novela, se llama Las Águilas se reúnen. Y regresando de la canción, vamos a leer algo de el maestro Juan José Arreola y les diremos cuáles son las preguntas para la dinámica y ganar el día de hoy este libro llamado Las Águilas se reúnen. Entonces vamos a pasar a la primera canción del día de hoy. Poncho, ¿estamos listos? Vamos a escuchar algo de precisamente Alanis Morissette. Tenemos ahí el dato que el bajo de esta canción es grabado por Flea de Red Hot Chili Peppers, para que le pongan mucha atención a esa ración extra de groove y funky que tiene la canción. Entonces vamos a escuchar You Oughta Know de Alanis Morissette y regresamos con más de Sangre Viva por RadioCartón.com. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. 'Cause the love that you gave, that we made, wasn't able to make it enough for you to be open wide. Remind you of the mess you left when you went away. Efecto de siempre. El fraude. A partir de la muerte del señor Brown, las estufas Prometeo comenzaron a fallar inexplicablemente. ¿Quién sabe qué diablos les pasó? Un olor de petróleo llenaba las cocinas y las estufas apagadas, humeantes, se negaban a funcionar. Se registraron algunos accidentes, depósitos que ardían, tuberías explosivas, de todo un maldito desmadre. Los técnicos de la casa Brown, alarmados, se pusieron a buscar las causas del fenómeno. Idearon nuevos perfeccionamientos. Pero llegaron con ellos demasiado tarde. En medio del desconcierto general, una firma enemiga controló el mercado de las estufas, precipitó la quiebra y sepultó el prestigio Prometeo en una baraúnda de publicidad sanguinaria. Es que la sangre viva siempre llega primero. La opinión de las personas interesadas en este asunto me señala como al principal de los culpables. Acreedores furiosos denunciaron mis actividades al frente de la casa, hablaron de fraude y pusieron mi honradez en entredicho. Y todo esto gracias a que fui el último en saltar del barco que se hundía y porque di las órdenes finales a una tripulación en desbandada. Bueno, ayer me encontré por última vez ante el cortejo de contadores y notarios que liquidaron los negocios de la quiebra. Tuve que soportar una investigación minuciosa acerca de todos mis asuntos personales. Y pues, naturalmente, salieron a cuentas mis pequeñas economías. Escribo esta palabra entrecomilladas, pequeñas, para dar a entender el acento con que fue pronunciada por una de las escribas. Porque ha faltado para que yo le pusiera las manos encima, me contuve y la tapé la boca con cifras. Hablé de sobresueldos, de gratificaciones y del 1% adicional que yo disfrutaba sobre el volumen de las ventas totales de la casa Brown. Mínimo. El hombre quedó convencido por la violencia, más por la violencia que por la fuerza de mis razones. Pero igual no importa. Hablando con toda justicia, el fracaso de la casa Brown es un lamentable conjunto de fracasos entre los cuales se encuentra el mío y en primera línea. La última fase de esta lucha comercial fue un duelo entre publicistas. Yo lo he perdido. Sé muy bien que el adversario empleaba armas ilícitas y es fácil demostrar que el 50% del desastre se debió a una profunda labor de sabotaje, dirigida por nuestros competidores y ejecutada por un grupo de empleados infidentes a quienes yo podría nombrar. Pero no tengo ninguna urgencia para recobrar la situación perdida. El profundo viraje de mi espíritu hace innecesarias todas las aclaraciones. ¿Por qué no decirlo? Me siento un poco de espaldas al mundo. Era indispensable defender mi honradez y lo he conseguido. Con eso basta. Pero lo grave es que las famosas economías se han hecho insoportables. Cualquier persona razonable puede afirmar que me pertenece legalmente. Sin embargo, yo no veo esto muy claro con mis nuevos ojos. El señor Brown ganaba su dinero construyendo y vendiendo las estufas. Yo gané el mío convenciendo al público de que había que comprarlas. Proclamé su calidad a los cuatro vientos y conseguí elevar la marca Prometeo a unas alturas que asombraban al mismísimo señor Brown. Pues bien, ese prestigio se halla ahora por el suelo. Numerosas personas han sufrido pérdidas considerables. Todo el mundo se queja mientras yo conservo intacto mi botín. El dinero, guardado en la caja de un banco, está pasando sobre mi conciencia. Los pensamientos de culpa, en asalto cada vez más intenso, han derrumbado las últimas defensas del egoísmo. Desde luego, era muy fácil desprenderme del dinero arrojándolo a aquel puñado de imbéciles que dudaban de mis manejos, pero, creo sinceramente que no debo malgastarlo dando lecciones a los tontos. He encontrado algo mejor. Me parece conveniente hacer algunas aclaraciones, ahora sí. En otros tiempos, yo hubiera sido un juglar, un mendigo, un narrador de cuentos y milagros. Descubro mi vocación demasiado tarde, alcanzada la madurez y a la mitad de un siglo en donde no caben ya esta clase de figuras. De todas maneras, he querido contar mi fábula a dos o tres pobres de espíritu, claro. Ofrecer mi colección de miserias a unos cuantos ingenuos rezagados. Sé que ha habido muchos hombres que se transformaron de pronto, para bien o para mal. Habían vivido disfrazados durante una gran parte de su vida y un día cualquiera, ante el asombro de las gentes, se mostraron santos o demonios, pero en su forma verdadera. Naturalmente yo no puedo aspirar a una metamorfosis de este género, sin embargo, reconozco que mi actitud está obrando una pequeña dosis de sobrenatural. Después de todo, el último absurdo que me mueve a desprenderme de un puñado de dinero podría convertirse en energía superior que tal vez originará otras acciones más altas. Bastaría que yo acelerara el ritmo de ciertos pensamientos y los dejara llegar a sus consecuencias finales, pero también estoy como una estufa que funciona mal. Desde la muerte del señor Brown, tengo escrúpulos y remordimientos. A partir de esta fecha se ha iniciado dentro de mí un trabajo oscuro y complicado. Una savia recóndita se ha puesto en movimiento. Allí en las más profundas raíces, atormentándose con el sentimiento de una renovación imposible, débiles brotes tratan de abrirse paso a través de una corteza endurecida. Vivo a merced de los recuerdos. Más bien los recuerdos se me ponen como sueños, dejándome confuso y apesarado. Tengo la impresión de que una droga, absorbida quién sabe cuándo, ha dejado de obrar. La conciencia, liberada de la anestesia, se entrega a imaginaciones infantiles. Me cuesta trabajo cerrar la puerta a estas cosas, a una noche de Navidad poblada de sonidos y resplandores, a un juguete preferido, a un claro día del sol en que iba corriendo por el campo, yo tan feliz, siempre. Todo esto se originó aquel día memorable en que, al abrir la puerta de un despacho, encontré al señor Brown de bruces sobre su escritorio sin señal alguna de vida. Después vinieron días desordenados y veloces, la ruina de la casa, el escándalo de la quiebra. Cayeron sobre mí como una lluvia de escombros. Los errores y las quejas, el desconcierto y las reclamaciones fueron haciendo blanco en mi espíritu. Inconscientemente me coloqué en primera fila, puse mi cara de responsable y contribuí al fracaso invirtiendo fuertes sumas de dinero en una campaña publicitaria tan inútil como despiadada. El señor Brown no se murió así de golpe. Reclamamos para él todos los auxilios de la ciencia y obtuvo 2 horas de agonía. Nunca olvidaré esas 2 horas interminables que pertenecían a la eternidad. Ni la imagen del señor Brown ahogándose en la muerte, rodeado de taquigrafías, de médicos, de empleados consternados y asistido por aquel sacerdote que apareció misteriosamente lo envenenó, no se crean. Y asistió por aquel sacerdote, claro, y que en medio de la confusión pudo arreglárselas para poner en orden los asuntos del moribundo ya aterrorizado, que murmuraba frases incoherentes, relacionadas más bien con el futuro desastre de las estufas Prometeo que con los negocios de su alma. Una segunda inyección que ya no produjo sino un periodo de convulsiones cada vez más débiles, los médicos abandonaron la tarea comprendiendo que la muerte señoreaba la oficina del señor Brown. Yo me encontré trastornado en tal forma que recibí algún auxilio médico en prevención de una posible crisis. Cosa curiosa, en el momento más agudo de mi conmoción, ante el cadáver de mi jefe, no encontré en mi repertorio de publicista sino una reacción infantil. Recordé el final de una oración semiolvidada y me llevé las manos al rostro en un gesto de vaga persignación. Como todos los magos, el señor Brown se llevó a la tumba el secreto de sus fórmulas. Presencié el desarrollo de sus negocios y le asistí como el empleado más cercano y principal, pero aguardé siempre en vano a que me iniciara en el secreto de sus combinaciones. Esto me habría capacitado tal vez para conducir con acierto los asuntos de la casa, pero nunca pensé que tuviera ese rango de acólito. Esta palabra me parece buena porque el señor Brown ejerce una especie de sacerdocio dentro de la religión materialista que proclama la felicidad del hombre sobre la tierra. Su aportación personal a las comunidades humanas consistía en la estufa Prometeo, cuyos modelos se renovaba cada año, siguiendo el ritmo del progreso. Predicaba un paraíso hogareño, modesto y económico, en el que la estufa tenía un rango de altar, en una cocina limpia y grata como un templo. Yo fui el magnavoz de sus sermones, el amanuense aplicado que registraba sus aciertos cotidianos, el autor de las cartas circulares que llevaban las buenas nuevas a las amas de casa, a las cocineras sudorosas y ennegrecidas al pie de las hornillas milenarias. A pesar de su posición elevada, el señor Brown se complacía en volver a los primeros tiempos. Abandonaba de vez en cuando la oficina suntuosa para irse a vender personalmente una estufa. Tal un dignatario que desciende de una cátedra para socorrer a un humilde. Sus ademanes eran entonces graves y solemnes. Cargaba lentamente el sifón de petróleo, abría los reguladores mientras hablaba emocionado acerca del moderno sistema de gasificación que estaba a prueba de malos olores y accidentes, bla, bla, bla. Y al acercarse un fósforo encendido a la rodela del quemador, su rostro tenía una expresión ansiosa. Imagínate que su rostro tuviera fósforo justo cuando iba a encender petróleo, ¿no? Bueno, ligeramente coloreada de espanto, como si la idea de su fracaso turbara un momento su espíritu. Cuando crecían las llamitas azules, el señor Brown desplegaba una sonrisa de beatitud que envolvía y disipaba todas las dudas de su cliente. Recordando estas escenas, y a pesar de la ruina y el desacrédito, yo sigo creyendo que las estufas Prometeo son buenas, y en gracia de esta convicción estoy dispuesto a sacrificar cuanto poseo. Si las estufas no sirven, yo no tengo nada que hacer. Abandono tranquilamente la causa y dejo las utilidades en otras manos más limpias. Mi procedimiento es sencillo y su eficacia está fuera de duda. Se compran estufas descompuestas, marcas Prometeo, y enseguida mi nombre y mis señas. Publicaré mañana este anuncio en un diario popular. Juego a cara o cruz. Apuesto contra la opinión de las gentes. Que vengan ahora los notarios y las víctimas a decirme que soy un farsante. Pienso con alegría que mi gesto constituye el mejor homenaje que pueda hacérsele a la memoria del señor Brown. He dejado pasar un buen espacio de tiempo sin resolverme a agregar estas líneas. No sé cómo hacerlo. Me siento un tanto cohibido frente a los acontecimientos que ha transformado mi vida. Al relatar un hecho claro y natural, tengo la impresión de que voy a hacer por primera vez una trampa. El anuncio, publicado en un diario popular, produjo un resultado pasmoso. A los 2 días tuve que suspender provisionalmente la compra de estufas porque ya no tenía dónde ponerlas. En mi casa las había hasta debajo de la cama. Mis economías se hallaban seriamente afectadas. Cuando estaba decidido a no comprar una estufa más, llegó la señora vestida de negro con el pequeño Arturo de la mano. Un carrito la seguía, conduciendo una estufa grande como un piano. era una de aquellas Prometeo familiar, orgullo de la casa Brown. Dotada de 8 quemadores, horno para repostería, calentador automático para el agua y no sé cuántos aditamentos más. Desalentado, me llevé las manos hacia la cintura y en esa actitud desapacible me sorprendió un trance decisivo. La señora y yo no teníamos que cruzar sino las palabras indispensables acerca de la estufa. En todo caso, disponíamos de 1000 lugares comunes para sostener una conversación cualquiera, pero nos extraviamos misteriosamente por el ancho camino de las palabras triviales y ordinarias, siguiendo un método sencillo de preguntas y respuestas, fuimos a dar a un desfiladero. Desembocamos de pronto en una de esas comedias de la vida que se improvisan en cualquier parte y que son obras maestras del azar, con un mínimo de texto, claro. Nuestra situación se hizo insoportable a fuerza de natural. Éramos 3 personajes convergentes y un destino imperioso se apoderó de nosotros, dispuestos a manejarnos hasta el final ineludible. Yo me sentía conducido, aconsejado, mientras labraba y remachaba eslabones, frases inocentes que se ligaban como una buena cadena. En realidad, lo que yo estaba diciendo me lo sabía de memoria. Representaba a mi propio personaje y no lo había hecho antes porque nadie me había dado las réplicas exactas. Aquellas iban a disparar el mecanismo de mi alma. Por fortuna, comprendiendo muy pronto que nuestras 2 partes formaban un diálogo perfecto y no era necesario repasarlo hasta el final, ya tendríamos tiempo para eso. Lo que un poco antes habría parecido raro, difícil, imposible, quedó convertido en el más sencillo y natural de los posibles. Llevo la vida de otros sobre las espaldas. El fantasma del señor Brown ha dejado de perseguirme. Rostros claros ocupan ahora el lugar de antiguos nubarrones. Bajo la carga, me siento caminar con pies ligeros. No obstante, mis 40 años ya se han cumplido. Y bueno, la memoria del señor Brown descansa tranquila ahora entre mis sueños. Sí, bueno, este es un texto llamado El Fraude. Es del libro llamado Vara Invención, del maestro Juan José Arreola. Juan José Arreola, que sí, viene de Zapotlán el Grande, que él mismo dice en este libro, que se llama La Feria, donde hay un texto que dice que Zapotlán el Grande era tan grande que nos lo hicieron ciudad, dice. Así como, Y claro, por extensión y ocupación territorial. No necesariamente porque sea malo, que después se convierte en Ciudad Guzmán. Precisamente, si se sientan en la... Esto suena así bien arriola, pero si ustedes se sientan enfrente de la iglesia, en la plaza de Ciudad Guzmán, y voltean así como un poquito hacia la izquierda, van a ver a lo lejos que se ve el volcán de Colima, así como... Y luego voltean un poquito más a la izquierda y ven que están los letreros de precaución de estos diferentes niveles de sismo y de que cuando veas que hay un nubarrón puede expulsar aerolitos y tengas cuidado y corras y grites y te revuelques en el piso en círculos, pero bueno, con precaución siempre. Vamos a leer un poquito más de Juan José Arreola, pero no sin antes también comentarles que el día de hoy vamos a regalar este libro, otro ejemplar, claro que sí, porque el anterior ya se lo llevaron. Este libro se llama, es una novela, Las Águilas se Reúnen, es del señor Taylor Cadwell, y pues el día de hoy para ganarse este libro, la dinámica es muy sencilla, muy muy sencilla. Díganos cuáles son sus 3 cuentos favoritos del maestro Juan José Arreola, y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo del día de hoy, que les decíamos es del maestro, el maestro Taylor Cadwell, con su novela Las Águilas se Reúnen. Entonces ya saben, mándenos su respuesta, cuáles son sus 3 cuentos favoritos del maestro Juan José Arreola. Pueden, por supuesto, mandarnos su respuesta a la página de A Sangre Viva en Facebook. Sí, estamos en Facebook, claro que sí. También estamos en Instagram, un poquito desatendido, pero claro que también ahí estamos. Y también pueden mandar su respuesta a la página de radiocartón.com, que por cierto estamos transmitiendo en vivo desde. Y también pueden hacernos una publicación En ocasiones subo los videos desde mi Facebook personal, entonces también me pueden mandar un mensaje con la respuesta del día de hoy, de cuáles son sus tres cuentos favoritos del maestro Juan José Arreola, y ya podrán ganarse este libro que está aquí, que se llama Las Águilas se Reúnen, de el maestro Taylor Caldwell. Y bueno, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy. Ya escuchamos algo de Alanis Morissette con una pequeña introducción de The Cure. Y ahora vamos a pasar a una canción de The Beatles. A mí me gusta bastante. Yo creo que me gustó mucho esta canción desde la ocasión en que vi la película que se llama Across the Universe, que trata como de las canciones de The Beatles, y que precisamente en esa película hay una referencia directa a que hay un personaje que podríamos decir, ah, claro que es el Jimi Hendrix en esta historia, ¿no? Es como, es un personaje más interesante que el que Jude, que es el principal, y luego sale otra chica que dices, ah, ella claramente es una referencia a Janis Joplin, y también su historia es más interesante que la historia principal. Y claro, porque pues uno es Jimi Hendrix y el otro es Janis Joplin, que son más interesantes que The Beatles en ciertos aspectos. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Strawberry Fields Forever de The Beatles, y vamos a regresar con más de A Sangre Viva, y vamos a leerles algo del maestro Galeano. Vamos, Poncho. Take you down. ¿Es la canción? ¿Sí? Claro. ¿Ya entré? Bueno, regresamos con más de Sangre Viva por RadioCartón.com. Les comentaba, el día de hoy estamos regalando este libro llamado Las Águilas se Reúnen, del maestro Taylor Caldwell. Y bueno, tenemos otras cositas que grabar después de este programa. Por cierto, que chequen la programación completa de RadioCartón.com. Si quieren venir a participar en algún programa, mándenos un mensaje. Ya saben que tienen este programa que se llama 360, en el cual pueden mandar sus... Sí, así va el promo, ¿no? Es que ya está gira en mi cabeza ese 360. Entonces, este programa tiene una configuración en la cual todas las personas pueden participar con unos audios entre 2 y 10 minutos, que si escuchan la programación o buscan la página... ¿Tenemos página de Facebook de 360? Estamos trabajando en ella, pero pueden contactar a Sergio Funk para mandar sus textos. Y bueno, les prometí unos textos de Galeano, pero antes tengo que leerles, ahorita que está lloviendo aquí en Guadalajara, este texto que se llama Nube, que es la parte número 5. Eso es un texto de el maestro, gran maestro, Jorge Cuesta. Nubes 5. Por eso hoy sonrío, pues pienso entre humos que suben muy alto, y que se desprenden en las espirales que el viento hace formen de copas y vasos, que si ayer aquella mujer por quien sueño, cual el sol ardiente de ríos y lagos, extrajo vapores, miróme muy seria o indiferente dejándome helado, así produciendo vapores que luego la nube muy negra en el cielo formaron, que ya la nube esa desprendió sus hielos, y que ya sus hielos mi rostro azotaron, y que al pensar, ahora que la quiero más, y que más la adoro, y que más la amo. Humos ligeros y blancos y suaves al cielo se elevan. ¿Por quién impulsados? Quizá por el hado, quizá por los dioses, mas sé que se eleva la nube formando muy blanca, muy llena de dulce esperanza y de amor y de ensueños, de puntos dorados. Y así, cuando ella desprecia el amor que mis miradas salir con fuego hago, vapores muy densos al cielo se elevan, de color incierto la nube formando, y entonces sus gotas que bajan muy quedo, muy, muy quedo, no hieren ni hielan, pues caen muy despacio, con mucha tristeza, con mucho dolor, haciendo que gotas yo forme llorando, llorando. Mas pronto mis lágrimas, con los humos juntas que ya desprendieron del licor regado por la nube, aquella de color incierto, en espiras suben al confín lejano, y allá arriba forman la nube blanca, muy blanca, la nube muy buena de matiz plateado, la que siempre ha sido consuelo del triste, la que siempre ha sido abrigo del pobre y de este desamparado. Claro, claro, Jorge Cuesta, maestro Jorge Cuesta. Bueno, vamos a leer rápidamente este texto de Eduardo Galeano, que a mí me parece bastante bueno, ¿no? Se llama El aire y el viento. Por los caminos voy como el burrito de San Fernando, un poquito a pie y otro poquito andando. A veces me reconozco en los demás, me reconozco en los que quedaran, en los amigos abrigos, locos lindos de la justicia y bichos voladores de la belleza, y demás vagos y malentendidos que andan por ahí seguirán, como seguirán las estrellas de la noche y las olas de la mar. Entonces, cuando me reconozco en ellos, yo soy aire aprendiendo a saberme continuando en el viento. Me parece que fue Vallejo, César Vallejo, quien dijo que a veces el viento cambia de aire. Cuando yo ya no esté, el viento estará, seguirá estando. Neruda. Estuve en la Isla Negra, en la casa que fue, que es, de Pablo Neruda. Estaba prohibida la entrada. Una empalizada de madera rodeaba la casa. Allí, la gente había grabado sus mensajes al poeta. No habían dejado ni un pedacito de madera sin cubrir. Todos le hablaban como si estuviera vivo, con lápices o puntas de clavo. Cada cual había encontrado su manera de decirle gracias. Yo también encontré, sin palabras, mi manera. Y entré sin entrar. Y en silencio estuvimos conversando, vinos, el poeta y yo. Calladamente hablando de mares y de amares, y de alguna pócima infalible contra la calvicie. Compartimos unos camarones al pibil, y un prodigioso pastel de jaibas, y unas maravillosas de esas que alegran el alma y la barriga, que son, como él bien sabe, dos nombres de la misma cosa. Varias veces alzamos nuestros vasos de vino, y un viento salado nos golpeaba la cara, y todo fue una ceremonia de maldición de la dictadura, que aquella lanza negra clavada en su costado, aquel olor, aquel dolor de la gran puta, y todo fue también una ceremonia de celebración de la vida, bella y efímera, como los altares de flores y los amores de paso. El Teatro de los Sueños. Como todos los años, llegan los indios zapotecas a la meseta del pedimiento, y a un lado se ve la mar, y al otro picos y precipicios. Aquí se desatan los sueños. Un hombre, arrodillado, se levanta y se mete en el bosque. Lleva del brazo una novia invisible. Alguien se mueve como lánguida medusa, navegando en barca de aire. Hay quien dibuja en el viento, y hay quien cabalga, majestuoso, al paso arrastrando una rama entre las piernas. Las piedritas se vuelven granos de maíz y las bellotas huevos de gallina. Los viejos se hacen niños y los niños gigantes. Una hoja de árbol se convierte en un espejo que devuelve hermoso rostro a quien lo mira. El encantamiento se rompe si alguno no se toma en serio este ensayo general de la vida. La noche 1. Arránqueme, señora, las ropas y la duda. Desnúdeme, desnúdeme. La noche 2. Me desprendo del abrazo, salgo a la calle. En el cielo, ya clareando, se dibuja finita la luna. La luna tiene dos noches de edad, yo una. Este me lo sé de memoria. La noche 3. No consigo dormir. Tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se fuera. Pero tengo una mujer atravesada entre la garganta. La noche 4. Yo me duermo a la orilla de una mujer. Yo me duermo a la orilla de un abismo. Y bueno, estos son algunos textos del maestro Eduardo Galeano. Encontraré una compilación de varios textos cortos, siempre con algo de narrativa, en este libro que se llama Amares. Es una compilación como de diferentes partes, pero pueden buscar de él Las Venas Abiertas de América Latina, El Libro de los Abrazos, Vagamundo, bastantes. Eduardo Galeano, tanto como narrador como periodista, tiene excelentes libros. Y bueno, el día de hoy tuvimos algo de Juan José Arreola, de Gonzalo Celorio, Jorge Cuesta, un poquito de Eduardo Galeano y el libro de regalo, que por cierto les repetimos. Para ganarlo tienen que mandarnos o decirnos cuáles son sus tres cuentos favoritos del maestro Juan José Arreola. y con eso se estarán ganando este libro, que es una novela llamada Las Águilas se Reúnen, del maestro Taylor Catwell. Y bueno, como tuvimos en la efeméride el día de hoy, que en 1960 afortunadamente teníamos el nacimiento de Simon Gallup, bajista original, fundador de la banda The Cure, pues vamos a dejarlos con esta canción, pero esta no te la esperabas, que hoy vamos a mandar dos cosas. El primero ya nuestra rutina de todos los lunes, feliz cumpleaños. Este feliz cumpleaños es para ti, que si estás escuchando este programa el día de hoy, no sé, en un futuro muy distante, quizá dentro de 20 años, pero te metes a la página de radiocartón.com y te metes a la sección podcast de este programa que se llama Sangre Viva, y este programa que es el número 18 de la temporada número 2, pero que en programas anteriores también lo hemos estado haciendo, pues feliz cumpleaños. Esperemos que te encuentres muy bien y por parte de todo el equipo y toda la programación de radiocartón.com, nuevamente, feliz cumpleaños. Ese es el primero. Y el segundo, tenemos un saludo y una felicitación muy especial a Esteban Liberto, que nos publicó que ya hace un par de días se comprometió, que le dijeron que sí, está muy, muy, muy feliz y quería que le mandáramos saludos aquí en el programa. Pues Esteban, espero que sean muy felices, que la pasen muy, muy bien. Sí, claro, claro. No, sí, no, se parece, pero no, también es muy solemne. No, pero esa es otra canción. Bueno, felicidades Esteban, que ya estás ahí al borde del altar. Esperemos que todo les salga muy, muy bien el resto de los años que nos queden a todos. Y pues muchísimas gracias. Esto fue A Sangre Viva. Vamos a dejarlos con esta canción que se llama Used to Be Me de The Cure. Y nos escuchamos como todos los lunes, el siguiente lunes, desde las 7 de la tarde por radiocartón.com. A Sangre Viva. Muchas gracias y hasta la próxima. I'm not afraid to die.